Su voz conquistó Chile. Si tú te vas, si tú te vas. Ahora el éxito llega a la Argentina. Si tú te vas, todo mi amor se marcha. Garras de amor. Si tú te vas, te dejará marcar.